menos mal que tú eres un profesional y no hace falta que el estudio esté solo para apoderarse del micro, como hizo el Rappu de Planet Heavy la semana pasada. Bueno, es que si te digo con qué estoy utilizando ahora para subir el programa, más de uno se va a echar las manos a la cabeza, así que eso vamos a dejarlo en cuarentena. Yo sé con qué micro estás hablando. Respecto, has nombrado a Rappu de Planet Heavy. Pues mira, si quieres te cuento una anécdota así cortita, ¿vale? No hace mucho me llamó. Oye, tío, tengo algo de importación que no veas. Me tienes que echar una mano. Es que, no sé, te deja vacío, lo ve, lo encuentro vacío, no lo sé. Te lo mando. Bueno, el caso es que al cabo de unos días, pues sí, llegó el paquete. Y sí, era de importación, más concretamente de Alemania. El tío me había mandado un bote de cerveza vacío, o sea, que imagínate. Después de lo que me has contado y la que nos ha liado esta semana, el Rappu este es muy cabrón. Habrá que vigilarlo de cerca. El señor Lozano, de Radio Hard Podcast. Bienvenido. ¿Cómo estás, maestro? ¿Cómo llevas los días? Bueno, supongo que como la mayoría de gente, ¿no? Preocupado por esta pandemia que está asolando todo el mundo y que no tiene pinta de ir mejorando de momento. En cuanto a nivel individual, o sea, personal, pues la verdad es que no me puedo quejar. Antes de dejarte profesionalmente el micro, sí me gustaría decir que tu programa es uno de los que más escucho y más me gusta. Entre otras cosas por las similitudes que hay, o eso entiendo yo, entre lo que escuchamos ambos. Más de una vez nos hemos cogido grupos el uno del otro y otras veces uno de los dos se adelanta al otro por las fechas de emisión de los programas e intentamos no repetir, pero a veces es imposible. Bueno, sí, la verdad es que el que encuentres canciones y tal y coincidas, pues es fácil, ¿vale? Eso demuestra que no soy el único loco que tiene unos gustos a veces algo excéntricos. Antes pues me preocupaba bastante, porque a mí me gusta estar ahí al otro lado y escuchar un montón de programas, ¿vale? Tengo el trabajo que desempeño, pues bueno, me facilita la labor de poder ir escuchando música. Y al principio sí que te puedo decir que me preocupaba pues intentar no repetir lo que escuchaba en otros programas para ofrecer otra variedad, pero sinceramente ahora no. Lo que me gusta lo pongo y no le doy más vueltas. Si repiten en otros programas o lo que sea, pues mejor. Lo que te decía, veo que no soy el único rarito. Eso es cierto, hay que poner lo que a uno le gusta y no, no eres el único rarito. Pues Lozano, sí me gustaría que abrieras el podcast de Horns Up explicando qué es Radio Hard Podcast, cuándo se emite, esos podcasts mini express, vías de contacto, en fin, vía libre, brother. En cuanto al programa, bueno, pues Radio Hard Rock Podcast nació a finales del 2018 y sinceramente no tenemos un día fijo para subir el programa, porque depende todo, pues bueno, del tiempo que tenga uno en casa, ya de las ganas, en fin, todo un poco. Y sí, eso sí, intentamos que no tardar más de 14 días, digamos, ¿vale? Y vías de contacto, pues bueno, vías de contacto tienes, en este momento tienes Twitter, la dirección es @RadioHardRock75, también lo puedes hacer donde alojamos nuestro podcast, que es en iBooks, y actualmente, pues bueno, hemos abierto una cuenta de Instagram, pero ahí, bueno, soy un poco Adam y si te quieres que te diga la verdad, no sé ni la dirección, ¿vale? Entonces, también es que estoy muy verde, voy a tener que pegarme un atracón de estos de YouTube, o simplemente preguntarle a mis hijos a ver qué tal funciona. Pero de momento ya te digo, estoy muy verde. Si te digo la verdad, sigo estudiando también el tema este de Instagram. También voy jodido, ¿eh? Los mini express, pues bueno, los mini express es una forma de escaparme directamente cuando tardo mucho entre subir un programa y otro. Y ahí, pues, más que nunca cobra lo que es la música, bueno, tiene la importancia. Ahí intento hacer la locución lo más cortita posible y a ser posible casi nada. Tanto los programas como los mini express aseguro que son una pasada, en serio. Bueno, simplemente esto, como siempre, quiero darte las gracias a ti, a tu programa que va subiendo como la espuma, y no es por peloteo, es porque, lo digo, yo lo escucho, me gusta y cada vez es mucho más muy profesional, y sé que va a estar subiendo hacia arriba y va a estar en lo alto de las listas de rock y metal. Por lo demás, pues nada, vuelvo a repetir, gracias por dejarme estar aquí en tu programa y un gran saludo para toda la gente que te escucha, que cada vez son más. Pues muchas gracias, Lozano, e insisto, y como él dice, no es peloteo, aparte de que tiene una voz radiofónica como Dios manda, y no la voz de pito que tengo, es un grandísimo programa, y además pondré el enlace en la descripción del podcast, porque insisto, merece y mucho la pena escuchar y sobre todo aprender, va en serio, con el señor Lozano de Radio Hard Podcast. Gracias, brother, por pasarte por aquí y por tus palabras. Pues vamos a comenzar el programa, el número 40 ya. el dedicado a la cuarta semana de septiembre. Por cierto, quiero daros las gracias a todos los amigos de Horns Up que estáis ahí detrás, ya que estamos a punto de entrar en el top 10 en iVoox, en la sección de rock y metal. Parece ser que tenía razón Lozano y tenía buen augurio. Increíble, de verdad. Gracias a todos vosotros. Dentro de nada, a tutearnos con programas de altura de radios generalistas. A por ellos, que estamos cerquita. Se ve que los podcasters estamos ahí dando guerra y parece ser que estamos haciendo un buen trabajo. Y desde Horns Up os damos las gracias. Al igual que Lozano, de Radio Hard Podcast, tenemos ahí a Eddie de la Novena Dimensión, a Eric de Metal Fever y a Raspu, ese cabroncete de Planet Heavy que por fin me ha devuelto el micro que se llevó la semana pasada tras pasarse por Horns Up. Abrazacos a David Calderón, trovador urbano, grandísimo trabajo el suyo, y todos los que aman esta música y que solo están sujetos nada más que a su libertad de sentir el rock y el metal. Y ahora, permitidme que me ponga de pie, como dice Adri, porque quiero felicitar también a la organización MUTE, siglas de Movilización Unida de Trabajadores del Espectáculo. Vaya lección habéis dado, señores. Vaya manera de demostrar a los inútiles de este gobierno cómo se pueden hacer las cosas y demostrarlas. ¡Felicidades! Mi enhorabuena a todos los que participaron en las manifestaciones seguras y, por supuesto, a la organización. The show must go on. Y vamos ya con el programa. Empezamos con Blackstone Cherry, que nos adelantan el segundo prelanzamiento llamado Ringing in My Head. Ya pusimos Again en programas anteriores, el primer adelanto. Deseando estamos de tener el 30 de octubre el último largo que tendrá por nombre The Human Condition. People, people, your attention. Paquito hicimos un programa especial para Radio Free Rock, que desde aquí le mandamos un enorme saludo. Al igual que a las radios online donde nos emiten el programa, como Asalto Mata Radio Rock, CD Music Radio y los primeros que nos ficharon, Rock FM Costa Rica. Pues bien, como os comentaba, en ese programa especial para Radio Free Rock, eran los discos, en este caso los discos que más me impactaron a mí. Allí pusimos a Cinderella. Madre mía, qué recuerdos. Pues bien, como las casualidades no existen, el líder y vocalista de Cinderella, Tom Kafer, acaba de publicar esta misma semana el single llamado All Amp Up, de su largo de septiembre de 2019 llamado Rise. Va para Carolina y su rock candy. Ella sabe por qué. ¡Épale! Rock melódico con los daneses Silvera. Estos días atrás publicaron su último single llamado No Air. Silvera ha llegado con temas lanzados anteriormente a llegar a más de 1 millón de reproducciones en Spotify, que aprovecho para deciros que en la descripción del programa tenéis la playlist de este podcast. Este tema, el No Air, es el adelanto del primer largo debut de la banda, que se llamará Edge of the World. La verdad es que tras leer el comunicado que tengo de Mighty Music, gracias a Fernando Reis, tiene muy pero que muy buena pinta. Escuchamos a Silvera, No Air. Alterbridge sigue exprimiendo el Walk the Sky, con la publicación de un nuevo single llamado Native. Pero, ojo, como adelanto de Walk the Sky 2.0 Deluxe. Se espera para el 6 de noviembre. A ver de qué va. De todas maneras, siempre es de agradecer que los señores Tremonti y Miles Kennedy se pasen por Horns Up. Y pensar que este fue el penúltimo concierto que vi en Madrid, diciembre de 2019... Es necesario que pase todo esto ya, por Dios. Puta pandemia. Primera vez que pongo al grupo de punk rock de Chicago Rains Against. Y ya tenía ganas, la verdad. Menos mal que mi brother Iván estaba atento de la publicación y me lo ha pasado. Pues tenemos, después de 3 años, un single que además, escucharme los frikis, pertenece al soundtrack de un cómic. Toma ya. De hecho, me he estado informando y esto quiero leerlo. Y me refiero a DC Comics, como decimos en España. Y a Dark Nice Dark Metal, si es que el nombre está de puta madre. Este 18 de septiembre, Future Palace, grupo de Berlín, publicaba su álbum debut llamado Escape. Tras revisarlo, y este tema ya lo adelantaron en julio, vamos a escuchar Ghost Chapter. We will never. Es el tercer tema que ponemos de la película que se estrenará el próximo 29 de septiembre en formato on demand, es decir, en alguna plataforma de esas de streaming, Snow Babies. Empezamos la banda sonora de esta película, insisto, llamada Snow Babies, con, no sé si os acordáis, con 6AM, y luego pusimos en otro programa a Escape the Fate. Pues ahora va el tercero. La verdad es que el soundtrack de la película parece más que interesante. Vamos a escuchar a Eva Under Fire con el tema Heroin, que además es un juego de palabras en el título que da a entender de qué va la peli. Heroína de droga y heroína de valor. A ver qué tal, me tiene intrigado la peli. Eva Under Fire, Heroin. Hey guys, this is Amanda from Eva Under Fire and you're listening to our new song Heroin on Horns Up. Rock and roll. El grupo de metalcore de California, Kingdom of Giants, está a punto de caramelo de sacar su último trabajo. Será el 16 de octubre y se llamará Passenger. Van sacando temas, ahí poquito a poquito, para ir enganchándonos, y resulta que este Wayfinder es más que interesante mientras esperamos la publicación completa. We'll be right back. nos gusta mucho Fit for a King. Los hemos puesto en alguna ocasión y este 18 de septiembre publicaban su último largo llamado The Path. Tras la escucha detenida del largo, y aunque ya fue un adelanto de hace meses, no me puedo resistir a poner este Breaking the Mirror. Brutal. Portada de Horse Up número 40 para Amarante. Nuevamente en Horse Up, su último single de adelanto del inminente largo llamado Manifest. Y ya hemos puesto 4. Estos sí que han sabido moverse durante la pandemia. Buen marketing. Escuchamos a Arcángel. Die! Nuevamente en Horns Up, los franceses Neymar. Los pusimos en el programa 35, agosto tercera parte, con el tema de adelanto entonces llamado Lights On. Esta semana tenemos otro, y en mi opinión un temazo llamado Divine Nemesis, que dará pistoletazo al nuevo trabajo el 2 de octubre llamado Aetherium. Apocalypse. Tremendo el disco que se han marcado los californianos Hidden. Ya nos lo decía el brother Eric de Metal Fever, un podcast hermano. Escucharlo decía. Ya pusimos en Horse Up, en programas atrás, el entonces adelanto de Flight. Esta semana, acompañando a la publicación de su último largo llamado Empire of the Blind, proponían el tema Sun in My Head, que no lo vamos a poner. ¿Por qué? Porque no. Porque hay mejores temas en este impresionante largo, como por ejemplo el que da nombre al disco, Empire of the Blind. Si es que yo despedía a más de uno en la discográfica. También nuevamente se pasa por Horns Up las suizas Burning Witches, con un nuevo single, y con la nueva guitarrista, Larisa. Recordamos que hubo escampada hace unos meses donde la anterior guitarrista, Sonia Nubis, dejó la banda para irse a proyectos diferentes, y alguno con las dos ex nervosa. Así que después de escuchar este tema, y sobre todo la nueva guitarrista, por favor escuchar el solo, es de ley ponerlas nuevamente en Horns Up. Recién sacado del horno, como diría Adri, escuchamos The Circle of Five. Os presento, por supuesto a quien no lo conozca, al grupo noruego de thrash Under the Oak. Nos adelantan el tema Chaos in the Pit, extraído del que será su largo debut Rip Up by the Roots, previsto para... ¡Hostia! Para hoy, 25 de septiembre. Mañana lo estoy escuchando. Hola, bienvenidos. This is Marius, the drummer of Under the Oak, a Norwegian thrash metal band. We're a bunch of old metalheads, you know, and this is our first album, which is called Ripped Up by the Roots. And the song you're gonna hear is our first video as well. It's called Chaos in the Pit. Feel free to check us out on Facebook, YouTube, and yeah, have a good time, okay? Thank you. nos vamos a Holanda, más thrash. Venga, vamos a tener a Eric de Metal Fever contento. Y nos vamos con la formación llamada Cryptosis. Vaya temazo este Decipher. Último single de la banda. Madre mía, cuidado con los oídos. Hi everybody, this is Marco from the band Cryptosis and you're about to listen to our brand new single Decipher. Horns up and enjoy. Y esto es una hostia de tema. Scream Three Days, grupo de Turín que también presenta hoy su nuevo largo llamado Resus Negative. Yo llevo toda la semana destrozándome los oídos con este Divine Spark. A ver qué os parece. We'll be right back. y vamos a darle la bienvenida a su casa, como siempre, a Adri de Metal Scala. Esta semana me mandaba este tema totalmente exaltado. ¿Cómo no, verdad? Muéstranos quiénes son Astray Valley, Adri. ¡Hello, hello, my friends! No, tranquilos, no os asustéis, chicos, que estaba intentando preparar un poco de inglés para lo que se nos viene ahora, pero se me da de puta pena. ¿Qué tal? Otra semana más con todos vosotros. Esperamos que todos bien. Y nosotros vamos a arrancar ya, Juanmita. ¿Cómo no voy a estar asaltado si es que he venido a la puta carrera? Tengo el hígado que se me sale por la boca de lo que viene ahora. Es broma que he venido andando. Que vamos, madre mía, estoy yo para correr. Buah, la espicho ahí al metro. Y es que ahora vamos y arrancamos, que ya no podemos más. Y es que ¿cómo no vamos a venir? Se nos sale el corazón del pecho porque nos vamos a Barcelona. Y traemos a este cuarteto que es impresionante. Formado por Clau Violeta, la voz, que menuda la voz. Y ahora os va a sorprender si no lo habéis escuchado, me vais a dar la razón, chavales. Seguido por John y Adrias guitarras y uno de la batería. Ellos son, pongámonos de pie para presentar a este pedazo de grupo. Ellos son Astray Valley y nos traen este nuevo temazo titulado The Wilderness. Buenas, soy Clau, vocalista de Astray Valley. Quiero mandar un saludo a toda la gente de Horns Up. Esto que vais a escuchar es The Wilderness. Muchísimas gracias por todo el apoyo y por ponerlo en este pedazo de programa. Un abrazo para todo el mundo. Quinteto de la República Checa, más concretamente de Praga. Metalcore, con el grupo Abbey Falls y el tema Mayday. Mayday. risk cancer, kills me, you're the cancer. No sé cuántas veces he pinchado al grupo de death melódico Orbit Culture en Horns Up. Para mí, sin duda alguna, de lo mejorcito del año. Y ya os digo que en el especial de fin de año, de lo mejor de 2020, por lo menos para Horns Up, este disco, Mija, estará. Pero es que me sorprende hasta el bonus track del CD, este fantástico War Blood. Nos vamos a Seattle con Demon Hunter, de su último trabajo de 2019 llamado Peace, el décimo. Este 16 de septiembre publicaron el video single llamado Lesser God. En mi opinión, excelente. We'll be right back. Y vamos a adentrarnos en la parte más oscura del programa, con lo nuevo de Draconian, grupo, como bien sabéis, de Suecia, que nos adelantan otro tema llamado Moon Over Sabaoth, hasta que llegue el largo completo el próximo 30 de octubre. Yeah. Y seguimos con más Doom y Death desde Connecticut y nuevamente en Horns Up, Fires in a Distance. Recordamos que los pusimos en el programa 26 con aquel primer adelanto llamado Climb. Esta semana, el 18 de septiembre, publicación de su álbum debut, y os proponemos el tema Elusive Light. Thank you. Y vamos a hacer que nuestro speaker del metal se vuelva a pasar y nos diga qué nos trae del metal nacional para ir poco a poco cerrando ya el programa. Y lo que te traigo ahora, Juanita, ¡ay, lo que te traigo ahora! Está cocida a fuego lento, muy, muy cocida a fuego lento, despacito, despacito, horneado como ellos saben. Y es que nos vamos a las islas, concretamente a Palma de Mallorca, y os traemos... ¿He oído? ¿He oído el nombre? ¿No? ¿No? ¿Juanma? ¿Dilo tú? ¿No? ¡Sigo yo! ¡Vale! ¡Sigo yo! ¡Y es que se nos viene! ¡Este quinteto formado por Daniel a voz, Raúl y Gaby a las guitarras, Leo Ben al bajo y Alberto a la batería, con su melodic death metal! ¡Ellos son! ¡Abrir bien las orejas, chavales, porque os van a dejar de piedra! ¡Son Aeolian! Y nos dejan este nuevo temazo titulado Momentum. Hola, ¿qué tal? Soy Alberto de Aeolian. Estoy aquí para presentaros Momentum, el single de nuestro nuevo trabajo, The Negationist. Espero que os guste. Venga, un saludo desde Mallorca. De verdad, Adri, brutal. Este tema es brutal. Soy Juanma Fernández y nos escuchamos en el siguiente podcast.